canciones románticas que de pronto usted las recuerde y que en alguna ocasión esas fueron las que le enamoraron y que ahora cuando suenan para sus oídos, pues recuerda esos gratos momentos que vivió, que vive o que de alguna forma los puede vivir en este instante y a su vez compartir. ¿Qué está preparando? ¿Qué hizo usted ya por este 14 de febrero que se denomina el Día del Amor y la Amistad? De pronto madrugó para hacer un rico desayuno y compartirlo con sus amigos, con su pareja. ¿Está pensando en hacer preparar un ramo de rosas para hacerle llegar a su compañero o a su compañera? Recuerde que no solamente las mujeres recibimos flores, también lo pueden hacer los caballeros. ¿De pronto está preparando ir en la noche a una cena? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está haciendo usted para disfrutar este 14 de febrero que tiene una gran historia? Y de hecho hay muchos temas musicales que hablan del amor, hablan de la amistad, hablan de la vida en general, de esos amores que de los cuales uno nunca se olvida y de las amistades que a veces resultan tan importantes en nuestra vida cotidiana. Bueno, hoy vamos a disfrutar de música y aparte de disfrutar de la buena música, ¿qué les parece a ustedes si compartimos también, o de pronto usted ya conoce, pero vamos a recordar esa historia del día de San Valentín, la historia de esta fecha especial para todos los enamorados y también para los que tienen grandes amistades? Este 14 de febrero se celebra, como les habíamos mencionado ya, el Día de San Valentín. Sin embargo, muy pocos conocen la historia detrás de esta fecha especial para los enamorados. El origen del Día de San Valentín se remonta hacia el siglo III en Roma, la cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano Claudius Aurelius Marcus, Claudio II, quien había prohibido la celebración de los matrimonios para los jóvenes, porque a su entender los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados. ¿Qué tal a ustedes? ¿Qué les parece esta historia? Jóvenes prohibido casarse solamente porque tenían que ir a la guerra, a ser soldados y no podían entregar su corazón a su media naranja. En este caso, miren, estamos hablando de los hombres, no estamos hablando de mujeres. ¿Qué tal? Bueno, y de hecho, el sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en ese secreto celebraban matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue martirizado, miren ustedes qué crueldad, ¿no? Y posteriormente ejecutado un 14 de febrero. El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces el oficial Artenius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega, y Valentín aceptó, y en nombre del Señor le devolvió la vista. ¿Qué tal, mis amigos? Imagínense ustedes cuán importante es esto, la fe, la confianza y estas historias que se tejen en función de estos grandes acontecimientos, que si bien si son ciertas, no son ciertas, lo importante es que nosotros podemos celebrar el Día del Amor y de la Amistad. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta historia. Luego de escuchar el siguiente tema musical que nosotros les hemos preparado a ustedes. Hay un tema que lleva por título Amor Dolor. A mí particularmente me fascina este tema musical, es un pasillo. Aquí está la voz de Paulina Tamayo con su hermano Paul, que esperamos que ustedes también disfruten de estos temas musicales en este gran día. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en partes santo lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Amor, dolor. Hermoso tema musical, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasó con esta historia de San Valentín. Bueno, ya recordamos que devolvió la vista a alguien que tenía que sacrificarlo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Al devolverle la vista, este hecho estremeció a Asterios y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Y de todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran un 14 de febrero del año 270. Increíble estos cambios un poco raros, ¿no? Porque si bien es cierto, se convierte al cristianismo, ve que hay que la fe mueve montañas, pero sin embargo su posición no cambió, tuvo que sacrificar a Valentín. La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. ¿Qué tal, mis amigos? Imagínense ustedes, vea, qué chévere, ya saben, yo no sabía, por ejemplo, que el almendro era parte de... Ahora voy a comprar un poco de almendras y también puede regalarle a su pareja o también a su amigo o a su amiga. ¿Qué tal? Increíble esto. De pronto puedan estar en la mesa el día de hoy. En Ecuador celebramos el 14 de febrero el Día de San Valentín. Vamos a ver que en Argentina también se lo llama Día de los Enamorados y se celebra el 14 de febrero. En Bolivia, el llamado Día del Amor y la Amistad es el 21 de septiembre. Una fecha posterior, ¿no es cierto? En Brasil, el llamado Día de los Enamorados se llama Día de los Novios y es el 12 de junio. Mientras que en Chile se celebra el 14 de febrero, el Día de San Valentín, o Día también de los Enamorados. Y en Colombia no se celebra el 14 de febrero, sino también en el mes de septiembre, algo muy parecido a lo que celebran en Bolivia. Bueno, vamos a ver qué significa San Valentín también. Después de escuchar este tema musical, estas propuestas que les hemos traído para el día de hoy, si de pronto usted está escuchando el programa de Florilegio, quiere escuchar un tema musical en particular, ya sabe, puede hacerlo al 2220-966, 2220-966. Y en breves minutos estaremos con María José Carrera, una joven ecuatoriana que está por presentar su libro en el Centro Cultural Benjamín Carrión, el próximo 20 de febrero a las 19 horas, así que tendremos un enlace telefónico para conocer estos detalles y de alguna forma pues también compartir poesía con estos jóvenes enamorados, con estos grandes románticos que están escuchando nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El siguiente tema, escuchamos, vamos a subir un poquito de ánimo. Este es al ritmo de Pasacalle, Las Leyes del Amor. Sientes porque te amo como una ciega pasión. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Invocando nuestro nombre, guambrita del alma, como una oración. Ahí acabaron de escuchar ustedes este tema, Las Leyes del Amor a ritmo de Pasacalle. ¿Usted recuerda ese tema musical? Me imagino que muchos. Sí, me gustaría que ustedes puedan interactuar conmigo, que marquen al 2220-966. Si tienen algún tema musical, pueden solicitarlo. No se pierde esa gran oportunidad. Y les enviamos un abrazo grande a todos quienes están conectados con nosotros a través de la red informativa Corape, que a través de este espacio pueden escuchar en otras provincias del país este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que sigan disfrutando, y en este instante voy a saludar y dar la bienvenida a María José Carrera, quien, como les había indicado hace algunos minutos, presentará su poemario La Amada Errante en el Centro Benjamín Carrión. Esto será el 20 de febrero a las 7 de la noche, al que precisamente todos estamos cordialmente invitados a conocer pues su poesía, su sensibilidad que se plasma pues en su poemario, y que el público puede también adquirir esta obra. Bienvenida María José, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarles hoy. Bueno, María José, quería recordarle a nuestro público que de pronto, si es que hay alguien que nos está siguiendo desde hace muchos años, María José en alguna ocasión hizo su práctica preprofesional aquí en la radio La Casa de la Cultura, y tuvimos el gusto de compartir con ella precisamente en este programa, en este programón, como yo digo, un programa que quiero muchísimo, gracias a esa audiencia maravillosa que siempre está pendiente de este programa a lo largo y ancho del Ecuador. Y para nosotros es un gusto saber que María José, después de haber hecho una práctica en comunicación, pues ha viajado a España, ha sacado una maestría en literatura. Ya le vamos a preguntar cómo es ese proceso de que, bueno, estoy en comunicación y de pronto, miau, viene la literatura, a ver qué pasó. A ver, María José, regresamos a los tiempos, ¿no? Sí, Laurita, en verdad fue un gusto acompañarlos ahí, colaborar en la radio, con algunos programas, algunas cuñas, en verdad una gran experiencia, me gusta mucho la radio y escribir, entonces esas eran una de mis grandes pasiones, la comunicación. Luego me, como usted dice, me cambié para la literatura después de haber sido periodista, porque realmente me encantaba escribir. Entonces siempre fue mi fascinación los libros, la escritura creativa, y también quería meterme un poco más en este mundo de las letras. Por eso fui a hacer mi maestría precisamente de literatura en España, que tiene un gran bagaje cultural y de las letras universales. Y esa experiencia, o sea, sabemos que usted estuvo entre la literatura, estaba también entre la comunicación, pero bueno, vemos que ahora le atrapó la literatura porque como que se ha dedicado un poquito más a esto. Sí, bueno, como le digo, siempre me gustaba escribir, investigar, entonces estaba yo en el tema del periodismo ya algunos años, pero quería tener mi propia experiencia ya escribiendo, tal vez sacando un libro, que es lo que ya por fin ahora lo estoy logrando, con esfuerzo, con muchas ganas, y sí, me cambié, digamos. Pero están ligados las dos carreras, tanto el periodismo como la literatura, siempre implican esta sensibilidad, esta pasión por escribir, por conectarse con la gente, por hablarle a la gente a través de nuestras palabras. Entonces, así fue como llegué hasta aquí, y ahora estoy, no sé, sacando un poco de mí para mostrarle a la gente. Espero que les guste mucho, que aprecien mucho el trabajo que se hace, porque lo hacemos con mucha pasión y dedicación, y en verdad dedico muchas horas a escribir. Entonces, me gustaría compartirlo y que la gente también lo pueda disfrutar. ¿Qué experiencia encontró, por ejemplo, María José allá en España, precisamente en este mundo de la literatura, tomando en cuenta pues que también aquí en Ecuador hay muchos poetas consagrados, muchos jóvenes poetas que están tratando de salir con un tipo de literatura quizá que es parte de la vida cotidiana? Sí, precisamente cuando yo fui allá, mi idea era como dar a conocer la literatura ecuatoriana, porque a veces fuera del país no ha sido tan reconocida, a pesar de que es muy buena y tiene excelentes autores y obras. Entonces, cuando yo fui allá, siempre que podía, mis proyectos, mis trabajos, los dedicaba a autores ecuatorianos, a la literatura nacional, para que se den a conocer y que se los puedan apreciar. Entonces, eso fue, digamos, un aporte. Fui allá porque realmente quería tener una experiencia fuera del país, estudiando, Entonces, lo hice, lo aproveché, pero al mismo tiempo quise ir llevando una parte de nosotros para que la conozcan y ya. Mi trabajo de fin de máster igual fue sobre la obra Baldomera, de Alfredo Pareja Díaz Canseco, que es una obra increíble, realmente que abarca un montón de historia y cultura de nuestro país. Y la compartí, les gustó mucho, les quedaron las ganas de leer. Y creo que con eso, digamos, ya aporté para que se dé a conocer un poco más nuestra literatura allá. Ahora, de hecho, el compartir a grandes autores ecuatorianos, que, como dice usted, se conozcan un poco más de todas las obras que existen aquí en nuestro país y que son muy, muy ricas, comentarios positivos respecto de esto que se ha podido extraer, pero de hecho usted también debe haber buscado también autores europeos. ¿Cuál es el que le motivó a usted? Había un autor que yo encontré su libro por casualidad. Como dicen, a uno le encuentran los libros, más no uno halla el libro. Entonces, como que hay una conexión ya más fuerte. Este autor se llama León Leyson. Él escribió su historia sobre su vida, su niñez durante la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo una infancia muy dura, porque desde que era muy pequeño empezó la guerra y él tuvo que afrontar todas estas dificultades junto a su familia, vio morir a seres queridos, a mucha gente que él conocía alrededor, vecinos, amigos, y entonces él cuenta esta historia, él la narra y la deja ver, o sea, tan vívidamente a través de sus palabras, que uno realmente siente que está ahí, que está acompañándolo en ese momento. Él cuenta todas sus aventuras para tratar de sobrevivir en esta difícil época. Y precisamente como yo estaba allá en Europa, tuve la suerte de viajar a Polonia. Y estuve justamente en la fábrica de Schindler, que es el lugar que este pequeño de la historia narraba. Y entonces ahí pude reencontrarme con esta historia que me movió tanto, que me llamó tanto la atención, y encontrar su nombre ahí, entre uno de los trabajadores de la fábrica y uno de los sobrevivientes. Entonces pude ver cómo la literatura no solamente son letras aisladas, sino también son parte de nosotros, y que nos pueden realmente motivar a seguir adelante, aprender experiencias de otras personas y hacerlas nuestras también. Así fue como yo aproveché, cuando estuve allá, pude ver esa historia de cerca y realmente hacer de la literatura como más que una historia simple, ya una parte de mí misma. Bueno, y después de toda esta historia, hoy celebramos aquí en Ecuador el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo mira usted esta fecha? Realmente me gusta la fecha por lo que simboliza, digamos, dar amor, amistad, compartir con la gente que uno quiere, pero creo que es importante que se haga esto todos los días, que siempre tengamos una muestra de cariño, de afecto con las personas, sin importar qué día sea o que haya un motivo en especial, sino que lo hagamos porque simplemente nos nace y porque lo mejor es hacerle sentir a las personas especiales en todo momento. Me parece una fecha muy linda por eso, porque la gente comparte un montón de cosas, pero sí me gustaría que se extienda, que se la haga como todos los días, que todos los días sea un San Valentín para todos. Bueno, usted tiene en sus manos, de lo que conocemos, su libro, que estará próximo a publicarse este 20 de febrero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión, así que a ver si podemos compartir parte de su poesía. Claro que sí, con mucho gusto, aprovechando también que es ya este Día del Amor y la Amistad, a todos les extiendo un gran abrazo y los mejores deseos, que compartan con la gente que quieren, y sí les puedo compartir una parte de mí también, como esa parte romántica y apasionada que que todos tenemos dentro y que a veces la sacamos de distintas formas. Entonces me gustaría leerles algo, que tengan un lindo día. Les invito con este poema que les voy a leer primero, es como una invitación para adentrarse en mi poesía, en esto que es la amada errante. Léeme, a destiempo, palabra por palabra, verso tras verso. Si las miradas hablan, deja que el pensamiento se orilla mi sombra y que beba el tiempo. Seré certeza si aquello existe. Seré fantasía para un loco alpiste. Descifra mis pupilas e interpreta mis ansias. Si soy un libro abierto, recoge las ganancias. Ese es el primer poema con el que quiero invitar a la gente a que se adentre en un libro, en la historia, en ese sentimiento que el poeta tiene para dar y compartir con la gente. María José, ¿este libro estará a la venta dónde o cómo lo pueden conseguir? Bueno, primero quiero hacerles una invitación cordial a todos al día de lanzamiento, que es el 20 de febrero, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y allí, aparte de que se va a hablar sobre el libro, se va a leer poesía, se va a compartir con música, vamos a tener el libro. También va a estar disponible para la venta y con mucho gusto yo voy a autografiarlo a quien quieran. Será para mí, el honor es para mí recibir a la gente que aprecia este arte y que me apoye. Entonces, el día de lanzamiento lo tendremos y si no, también va a estar disponible en algunas librerías. Daré mis contactos más adelante para que en caso de que no puedan asistir en ese día, se puedan contactar conmigo y yo se los pueda hacer llegar con mucho gusto. ¿Cuál es la musa de inspiración de María José Carrera? Mi musa inspiradora es la vida. Como siempre digo, la vida es una y hay que vivir cada día como si fuera el último. Y esa ha sido mi premisa desde siempre. Tener mi filosofía de vida, vivirla con riesgo, tomar riesgos, hacer cosas que nos gustan, no tener miedo a nada y siempre ponerle mucha pasión a todo lo que hacemos. Y ese precisamente ha sido como lo que yo he hecho y lo que quiero reflejar en mis letras. Es como todos los sentimientos, las aventuras, mis viajes, mis experiencias, todo eso está reflejado en la poesía. Esa es mi musa inspiradora, esa es la inspiración que tengo a diario. En cada cosa que veo, la disfruto y la admiro y después trato de traducirla en mis palabras. Bueno, vamos a pedirle a usted, si desea tener este poemario, que prepare papel y lápiz para dar el número de teléfono. Mientras tanto, disfrutamos de este último poema con el cual nos vamos a despedir. ¿Tiene otro listo por ahí, María José? Claro que sí. Este se llama Universo Paralelo. Mi esperanza apuesta por ver mi niñez en tus ojos. Como espejos tus pupilas dirán que queda tiempo. Una vida bastó para perderte, otra más nada cambiará. Dame tu mano fría, es hora de echar a andar. Tu iris marca la sentencia, tus párpados el final. El día se va agotando. Libera mi alma al viento, sé tú también etéreo. Dame la diosa plena luz, la noche me apagará. Hasta el cielo conoce el infierno, yo a ti te miré en silencio. Adorarme es tu condena, la soledad tu remedio. El miedo oculta el deseo, cerrar la puerta no basta. La oscuridad no significa victoria, ni el olvido, la paz. Bueno, grandes aplausos para usted, María José, de que hace realidad su sueño, ese que siempre estuvo rondando y que finalmente dijo, esta es mi oportunidad. Bueno, vamos a finalizar con su número de teléfono. Claro, con mucho gusto voy a atenderlos a todos. Para mí será increíble que todos tengan este libro y lo puedan leer y lo disfruten. El número al que me pueden contactar es el 099-2523-970 o también a un convencional que es el 241-1585. Perfecto, ahí tienen los números de contacto, se los voy a repetir, 099-25-23-970, o también pueden comunicarse al 241-1581. María José, muchísimas gracias a usted por haber atendido y haber compartido sus poemas en este 14 de febrero. Le deseamos a usted y a toda su familia que tengan un lindo día y reciban el abrazo de quienes somos parte de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quedan cordialmente invitados, nuestra audiencia ahí está a través de este medio, que pueden ustedes conocer que este 20 de febrero a las 7 de la noche estará María José en el Centro Benjamín Carrión compartiendo su obra La Amada Errante. No sé, me parece que la amada tuvo que salir y ahí tiene que algo que se identifica con usted, María José. Sí, precisamente. Eso, en mis experiencias de vida, siempre me han dicho que soy un poco volátil, que desaparezco, vengo y llego y me voy muy muy rápido, a veces sin ser vista. Entonces, ese ha sido el nombre que escogí para esta obra, porque refleja lo que yo he sido y las cosas que yo he hecho. Me gusta moverme mucho, viajar un montón, y entonces ahí es cuando se va creando esta idea de la amada errante, una mujer que tiene sus romances, su vida, sus amores, pero a veces se tiene que ir porque tiene que cumplir otros sueños, otras metas, y entonces, como la vida es una y no hay mucho tiempo, entonces hay que seguirse moviendo todo el tiempo. Y por bueno, eso es errante esta madre. Perfecto. Pues bueno, nosotros le deseamos a usted muchísimo éxito, pues y que siga cosechando más logros, porque sabemos que ya se viene un segundo libro a bordo. Sí, eso también es una sorpresa que pronto estará ya saliendo del horno. Estoy trabajando en un libro que ya es de narrativa. Este trata la vida de mi abuelo paterno durante su paso por la milicia. Es una historia que se escribió a través de cartas y de la vivencia de mi abuelo, que tiene escrito en una bitácora. Los he recogido, he tratado de hacerlo en una forma más poética, que pueda llegar a la gente, que se pueda comprender. Pero aprovechando esto, como ahora la inmediatez, las redes sociales, el internet, todo ha cambiado nuestra vida de una forma súper fuerte. Pero a través de estas cartas de mi abuelo yo veo cómo era la vida hace algunos años. De todo el sentimiento que se le pone a cada letra que se enviaba de una persona a otra. Y eso quiero que se refleje igual en esta historia. Y que se pueda conocer la aventura que tuvo mi abuelo antes de que nazcan sus hijos. Porque él era un verdadero Don Juan. Entonces tiene muchas historias que son muy interesantes y que me gustaría que la gente también nos conozca. Perfecto, bueno, ahí estaremos hablando. Próximamente estará María José y aquí en los estudios de la radio para seguir conversando sobre su poemario y sobre su narrativa que ya viene en camino. María José, nos despedimos de usted agradeciéndole y de paso pues le invito a seguir escuchando el siguiente pasillo junto a los emperadores. No sé decirte más. Muchas gracias. Gloria tiene que haber mientras aspire al bien eterno que alcanzar espera en el mundo. Habrá amor mientras tú quieras, y en el cielo habrá luz mientras tú vivas. Las puras

Bueno, mis estimados amigos, ahí hemos podido disfrutar también de poesía, de música, de conocer de la historia de San Valentín. Esperamos que ustedes el día de hoy vayan a sus casas, lleven un detalle que no necesitan invertir, sino simplemente coger una flor, escribir algún papel ahí bonito, recortarlo, llevarlo y decirle cuán importante es su pareja y cuán importante es su amigo o su amiga. Así que mi abrazo para todos y cada uno de ustedes y que hayan disfrutado de este programa tanto como yo y estos temas musicales que los hemos podido disfrutar en estos últimos minutos. Un fuerte abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Hoy me estuvo acompañando en controles Francisco Viracocha.